Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 17 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Festival Internacional del Globo 2017 estará lleno de sorpresas. Dentro de sus 200 globos aerostáticos habrá nuevas figuras y nuevos politos que darán vida a la nueva edición que ilumina el cielo leonés con color y tradición. El Parque Metropolitano adecúa las 5 entradas que tendrá durante el Festival Internacional del Globo 2017, las cuales se adaptan para tener una mayor fluidez tanto en entrada como salidas del parque al inicio y término del festival. Para las personas que viajan a todas partes con sus mascotas y vienen para el Festival Internacional del Globo 2017, hay malas noticias, pues los animales no tendrán lugar en el festival y los hoteles pet friendly de la ciudad no cuentan con la infraestructura adecuada para poderlos dejar, mientras los dueños disfrutan del espectáculo del FIC. La Dirección de Protección Civil dio a conocer que no habrá un operativo especial para asegurar la venta y prohibir el encendido de globos de Cantoya, mercancías que proliferan durante estos días en que se realiza el Festival Internacional del Globo en la ciudad. La dependencia reconoció que se trata de elementos con alto grado de peligrosidad y detalló que en los casos donde se detecte a una persona con un globo de Cantoya, se le hará una invitación a entregarlos voluntariamente. La obra de red de alcantarillado en la calle principal del polígono San Juan de Abajo es el primer paso para comenzar con la regularización de este polígono en donde habitan 10.000 habitantes, subrayó el alcalde Héctor López Santillana. Ayer, en su gira por la zona, supervisó el avance de 2 nuevas tomas públicas de agua que se suman a las 3 que ya existen en el polígono para brindar el servicio de agua limpia y gratuita a sus habitantes, pues ante la falta de regularización no hay contratos particulares. Serán 24.000 cobijas las que el gobierno municipal estará contribuyendo a los 8 polígonos de la ciudad como parte de la campaña invernal en el polígono San Juan de Abajo, que fue donde inició esta campaña en donde participa la Dirección de Desarrollo Humano, el IMUBI y el DIF León. En la información policiaca, el cadáver que fue localizado la mañana del martes en las calles de la colonia Chapalita perteneció a un joven de 20 años que era vecino de la colonia Las Ilamas. La mañana de ayer jueves, su cuerpo fue reconocido por sus familiares en las instalaciones del CEMEFO. Autoridades ministeriales descartan que la osamenta localizada en un terreno deshabitado en San José del Potrero la tarde del miércoles se trate de un homicidio, ya que de acuerdo a los primeros estudios forenses realizados al cadáver no se detectaron lesiones ni huellas de violencia. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.